chicas y chicos. La historia de hoy se llama Cantos de Alegría. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 2, versículo 14, que dice: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El mensaje es: Jesús me da alegría y esperanza. Es difícil no contarle a otros las buenas noticias. Cuando pasa algo realmente bueno, sentimos que lo queremos decir a todos. Saqué la mejor nota hoy en la escuela. Ha ganado mi equipo. No importa de qué se trate, es difícil guardar en secreto las noticias, especialmente las buenas. Hace mucho tiempo, algunos ángeles anunciaron noticias muy buenas. Nadie en Belén prestó mucha atención a la pobre pareja que entró a dormir en el establo detrás de la posada. Belén estaba lleno de gente que había venido para ser contada. Soldados y oficiales se apresuraban a prepararse para el censo. Nadie estaba interesado en un bebé recién nacido, pero en el cielo todo era diferente. Los ángeles observaban atentamente todo lo que estaba sucediendo. Cuando nació Jesús, comenzaron a cantar alabanzas en honor de Jesús. Eran cantos de gran gozo. Algunos pastores estaban cuidando sus rebaños en las colinas que miraban hacia Belén. Todo estaba tranquilo. Sus rebaños de ovejas y cabras descansaban plácidamente. Los pastores estaban sentados junto al fuego para no sentir frío y conversaban sobre su tema favorito, la promesa del Mesías. Sí, el Mesías, aquel que iba a venir a salvarlos. Seguramente iba a venir muy pronto. De pronto, una luz resplandeciente llenó los cielos. Los pastores se cubrieron los ojos con las manos para protegerse del gran resplandor. Entonces escucharon una hermosa voz que les dijo: No tengan miedo. Les traigo buenas nuevas para todos. Hoy ha nacido un bebé en la ciudad de David. Este bebé es el Señor, el prometido de Israel. Encontrarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los pastores se quedaron mudos de asombro. Antes de que pudieran recuperar el aliento, el cielo se llenó de ángeles que cantaban llenos de regocijo alabanzas a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. De la misma forma sorpresiva en que aparecieron los ángeles, desaparecieron de pronto. Los pastores se frotaban los ojos sin poder creer lo que habían visto. Todo se veía tan oscuro ahora. ¿Habían estado soñando? Pero al mirarse unos a los otros, supieron que no había sido un sueño. Todavía podían escuchar el eco del canto de los ángeles resonando en las colinas cercanas. En el cielo brillaba ahora una brillante estrella sobre Belén. Una nueva estrella, más brillante que cualquiera que hubieran visto antes. Los pastores estaban llenos de gozo. ¡Tenían que ir a Belén! ¡Tenían que ver a ese niño que los ángeles les habían anunciado! Los pastores se apresuraron a bajar por las colinas rumbo a Belén. Finalmente llegaron al establo. Al asomarse, vieron asnos, camellos, una vaca y algunas gallinas. Luego vieron al bebé acostado en un pesebre. María estaba cerca de él. Se acercaron silenciosamente, se arrodillaron junto al pesebre y adoraron al bebé. Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Los ángeles fueron los primeros en dar a conocer a otros las buenas nuevas del nacimiento de Jesús. Dios quiere que también nosotros demos a conocer esas buenas nuevas. Son buenas nuevas que todos necesitan escuchar aun cuando hayan sucedido mucho tiempo atrás. Así como ángeles alabaron a Dios, también nosotros debemos estar agradecidos por el regalo de Navidad más grande de todos, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Prometido del Cielo. ¿A quién le vas a dar a conocer hoy las buenas nuevas de Jesús?